Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. La selección musical y la presentación Jaime Sánchez Cristo. La profunda investigación Orlando Rivera Ruiz, my spiritual advisor, mi consejero espiritual. Y en el maravilloso sonido Mauricio Amador, más conocido como el Champion. Vamos a comenzar con una canción que me gusta mucho. Celso Fonseca es un gran guitarrista brasileiro. Ya hablamos mucho de sus participaciones, pero lo mejor es que estuvo con Vinicius Cantaguria, con Virginia Rodríguez, Daniela Mercury, Dauji, con Milton Nascimento, Javan Calcagnotto, Bebo Gilberto. Y bueno, vamos con un trabajo que se llama Juventude. Este trabajo lo conseguí en Japón. Es un trabajo muy difícil de encontrar y se llama Slow Motion Bossa Nova. Y fue un trabajo que hizo con el gran escritor y cantante brasilero Ronaldo Bastos. Hicieron un dúo muy lindo en la Piovela del Mundo. Pero me voy a detener en esto, que va en un ritmo súper despacio, muy difícil de hacer, con Celso Fonseca, que ha tenido mucho reconocimiento en la música de Brasil, en el mundo y en Japón especialmente. Y está súper clásica de él en esta versión del disco Juventude. Orlando me decía que salen unos hombres desnudos de rojo. Y eso sí me acuerdo perfectamente de que es un disco muy difícil de conseguir. Aquí está del trabajo Juventude de Celso Fonseca el tema Slow Motion Bossa Nova. To my dilemma, you're my girl from Ipanema. In